Muy bien, vamos a hacer una columnita con Juan Carlos Junio, el director del Centro Cultural de la Cooperación, que siempre, una vez por mes, viene saliendo en Economía Gracia. Grasa, gracia, es el día de hoy, ¿no? ¿Cómo andás, Juan Carlos? ¿Todo bien? Bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Preparando el congreso grande que tenemos la semana que viene. Recién estábamos hablando de eso con la audiencia. Verdaderamente va a ser un gran desafío para el Centro Cultural tener tantos invitados extranjeros, ¿no es así? Sí, me parece que hay una expectativa lógica porque además de la calidad de los invitados está el tema de la financiarización de la economía en esta fase del capitalismo, y es un tema muy trascendente, muy grueso, así que bueno, esperemos que haya un debate que sume, que aporte, y bueno, para el Centro Cultural efectivamente es un evento de gran trascendencia, sí. Claro. Yendo un poquito a las cuestiones de coyuntura, se están definiendo ya los ministerios, según la información que aparece en los diarios. Digamos, hoy hubo una reunión importante de Alberto Fernández con algunos de los referentes, de los economistas por lo menos. Hoy trascendió también que el FMI estuvo charlando ya, la jefa Georgieva, estuvo charlando con Alberto Fernández, el presidente electo. ¿Cómo ves vos este momento medio raro, una especie de transición, que nadie en verdad quiere decir que es una transición, porque al fin y al cabo Alberto dijo, bueno, no sé si transición es una buena palabra, y también del lado del gobierno dijeron, bueno, transición lo podemos discutir? Queríamos conocer un poquito tu opinión sobre esa coyuntura. Primero creo que transición en este caso virtualmente no hubo entre el gobierno que se va y el que viene, porque hay una desconfianza plena y porque el que se va está en una situación de bancarrota y el que viene no quiere estar ligado a las responsabilidades políticas que tiene el gobierno de Macri, que además hasta el último día sigue tomando medidas que va contra las grandes mayorías, comprometiendo el erario público. Así que en realidad no tenemos transición. Lo que sí empiezan a ver son algunas definiciones importantes del presidente electo. Más que nada me referiría a lo que planteó en el largo reportaje que le hizo Página 12, creo que el domingo, donde más que nada ratifica, y yo creo que tiene un gran valor, algunas cuestiones centrales del rumbo en materia económica. El periodista le pregunta muy específicamente si se van a hacer afectaciones impositivas en materia de retenciones, claro, a los bancos. Todo ese núcleo del poder muy, muy poderoso, y él contesta, bueno, en esta oportunidad al principio todos van a tener que hacer un aporte, con lo que creo que está adelantando que, bueno, los que son los ganadores de todos estos años, que han hecho una acumulación de riqueza fenomenal, y siempre que hablamos de acumulación de riqueza de uno es porque hubo pérdida de riquezas de otros. Mm. En este caso acumularon algunos núcleos muy minoritarios y perdieron las grandes mayorías, ¿cierto? Así que creo que allí hay una definición importante. Y en cuanto al Fondo Monetario Internacional y las declaraciones de esta nueva señora, yo diría que intenta presionar, como siempre, es un clásico del Fondo Monetario, claro, pero francamente no creo que tenga suerte en esta oportunidad, porque Alberto Fernández ha dicho en reiteradas oportunidades que, por ejemplo, va a propender a aumentar los salarios privados, va a aumentar las jubilaciones, y no voy a reparar en el fondo, no le voy a pedir permiso al Fondo Monetario Internacional. y sigue insistiendo en que un gobierno se define por las prioridades que establece, y él insiste en que las prioridades son las grandes mayorías más vulnerables, y para eso no se puede empezar por pagarle al fondo, ¿cierto? Así que creo que hay algunas definiciones sumamente interesantes. Todo esto no quiere decir que no se entable una negociación seria con el Fondo Monetario Internacional, pero creo que está claro que tiempo para pagar hay, porque lo primero es atender las grandes prioridades del país, entre ellas el tema del hambre y la pobreza, ¿no? Claro, y vemos, bueno, saliendo un poquito del contexto nacional y la discusión efectivamente entre Cristalina Georgieva, que surgieron hoy, y Alberto Fernández, verdaderamente, bueno, lo que pasó en estos últimos 10 días entre lo de Chile, la liberación de Lula y el golpe de Estado que volvió a hacerse impactante, ¿no?, en América Latina a través de lo que pasó en Bolivia, y eventualmente también, ¿por qué no? Uno empieza a pensar que esas cosas, si pasaron en un país que supuestamente no tenía problemas económicos como Bolivia, ¿por qué no podría pasar acá en Argentina y tener cierto recaudo al respecto? Me gustaría saber cómo ves un poquito la región. La verdad que es verdaderamente muy complicado en ese sentido tratar de reiterar algo que surgió luego del 2003, esa integración política latinoamericana. Mira, los acontecimientos de Bolivia, un golpe de Estado sangriento que viola toda norma constitucional, toda legalidad, y que sale a reprimir, a matar, creo que muestra un rasgo de la gran potencia capitalista de la época, que es Estados Unidos, y de una clase dirigente local enfurecida por el hecho de que un gobierno y un presidente indígena, en un país que tiene el 77% de población indígena, bueno, ha restituido derechos a la gran mayoría de su pueblo, ha nacionalizado las riquezas naturales más importantes, que ha tenido un gran éxito en el despliegue de su modelo. Creo que, paralelamente están los acontecimientos de Chile, que son muy conocidos y que muestra una reacción de muy mayoritaria de la sociedad. Están hablando de la manifestación más grande de la historia, de rechazo al modelo. O sea, lo que hay es un revulsivo con el modelo económico, social, y por el otro lado, una definición práctica de Estados Unidos y de las burguesías locales de violar la legalidad constitucional y de reprimir e implantar a sangre y fuego el modelo. Por el otro lado, francamente, creo que la posición del gobierno argentino, perdón, del presidente electo, ¿no?, del gobierno argentino, que del futuro, de la Macri, es una posición de subordinación vergonzosa, escandalosa. Claro. Pero Alberto Fernández ha jugado un papel notable. Justamente el día que estuvo en el Centro Cultural de la Cooperación, Alberto Fernández, ustedes habrán estado, él explicó y relató cómo ese mismo día habló con varios presidentes a los efectos de resguardar la vida el presidente de Bolivia. Pero lo que quiero remarcar es que hay una posición política muy definida de Alberto Fernández y Cristina Fernández de recuperar la idea de lo latinoamericano, de lo americanista, armar un eje con México, que es otro gran país del continente, apoyarse en la CELAC, que ahora la presidencia la va a tener México, y desde allí, a pesar de la gran dificultad que es que hay un gobierno en Brasil que está alineado con Estados Unidos, en fin, intentar un eje entre México, la Argentina y otros países que se sumarán para, bueno, enfrentar este intento de oleada de derecha y, por el contrario, avanzar en una América más progresista, ¿no? Claro. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, siempre un gusto tener estas opiniones. Al respecto, verdaderamente, la cuestión latinoamericana es algo que desde el Centro Cultural de la Cooperación, los investigadores, y en particular en este programa, le estamos dando muchísima importancia. Así que seguramente entre hoy y mañana seguiremos hablando de estas cosas. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Martín. Un abrazo. Saludos a todos ustedes por allí. Vamos a una tanda.